buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Estás escuchando El Rey del City Pop. Queridos amigos y amigas, oyentes aquí de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más, les saluda como cada domingo su amigo y servidor el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos una noche muy muy agradable de 22 grados Celsius a esta hora de la noche del día de hoy, domingo 20 de febrero de 2022. Son las 19 horas con 10 minutos en el tiempo central. Ya cada vez falta menos para que se adelante la hora por acá. Falta alrededor de un mes y una semana aproximadamente. Si no estoy mal, si es un mes y semana. Exactamente, falta un mes y una semana para que se adelante la hora por acá. Gracias al cielo. Es cuando tenemos, cuando la programación de Nexus es más compacta. Y no tenemos este como abanico tan grande de franja horaria, ¿no? Porque ahora estamos del punto más lejano en América Latina, estamos a 3 horas, ¿no? Que es con Argentina y Uruguay, que ya son 3 horas más. Bueno, Chile también. Pero llega un punto durante los meses, durante el periodo boreal, durante el verano boreal por acá, que esa diferencia se reduce drásticamente, ¿no? Y de hecho, la hora del tiempo central de México empata con la de Perú, empata con la de Colombia, empata con la de Ecuador, empata con la de Panamá. Y pues ya se vuelve un poquito más, más manejable el tema de los horarios en Nexus, ¿no? Por ejemplo, Chile atrasa la hora y en vez de estar a 3 se pone a 1. Lo mismo pasa con Paraguay, que es el que es justamente de... Lo mismo que hace Chile, les pasa igual. Igual le pasa a Paraguay. De 3 pasa a ser 1. Argentina y Uruguay de ser 3, pues pasan a ser 2. Y pues ya se reduce mucho el abanico de franjas horarias, ¿no? Con España siempre van a ser 7. Siempre van a ser 7 con España. Eso sí o sí. Y con Japón de ser 15, pues van a ser hora 14, ¿no? Que bueno, son otros temas, ¿no? Pero ahí las cosas, ¿no? Ya estamos en la parte final de esta franja horaria. Y a Rey del City Pop me parece que no nos va a tocar, el cambio de horario, creo que sí, A ver, estoy viendo el calendario de abril. Sí nos va a tocar, El 3 de abril es justamente el día que se hace el cambio. Y ese sería el último o el penúltimo programa de la primera temporada, Chance nos toca uno o dos programitas del Rey del City Pop en abril. Así que, pues bueno, para que estén ahí muy, muy pendientes, amigas y amigos. Uf. Pero bueno, ahí estamos con este asunto, ¿no? Dice Ayatsu, agradecía con el cambio de horario. Lo único malo es que aquí a las 18 ya es de noche. Acá también, De hecho, justo... Bueno, acá en la época, digamos, del solsticio de invierno, que es allá por diciembre, que para ustedes es de verano. Acá el 23 de diciembre, Dios mío, 17:45, 17:50, ya es de noche. Se oscurece re temprano por acá. Es bien temprano. Ah, pero vayas al de verano, que es por allá del 23 de julio, más o menos, acá. Que para ustedes es invierno. Aquí son las 21:05, 21:10 y apenas está el último rayo de sol allá en los cerros, ya en el occidente, ya cayendo el sol. Yo mil veces prefiero el calor, prefiero el verano. No sé, por algo me llama también el City Pop, ¿no? Porque pues habla mucho de... Porque también ya saben, el mínimo común denominador del City Pop es precisamente el verano, el mar y el amor, ¿no? Y el estilo de vida de pronto también, ¿no? Que forman parte precisamente de lo que era esa corriente musical, ¿no? Vaya, pues de ahí surge, ¿no? Propiamente dicho, de ahí surge. ¿Para qué nos hacemos? Muy bien. Estaba haciendo un poco de tiempo porque acabo de bajar un disco. De hecho, ya lo había escuchado y me acordé. Ah, este lo voy a estrenar hoy. Es un disco de una intérprete que sacó un álbum en el año de 1983. El álbum se llama... aquí lo tengo. La intérprete se llama Mitsuko Komuro. Esto lo acabo de descubrir en la semana, El álbum se llama Mishiranu Koibito. Es del año 83 el álbum. No he checado más de la discografía de Mitsuko Komuro. Sí tiene bastantes discos, es lo que estuve revisando hace rato. Sí, sí tiene una discografía importante. Voy a estar investigando ahí qué más tiene. Su bagaje musical empieza por allá en el año 81. Al menos aquí el disco más antiguo que encontré es el disco que se llama Amayokan. Del año 81, este del que voy a poner es el tercer álbum que sacó, aparentemente, en el año 83. Luego ya de ahí no hay más trabajo, bueno, por lo pronto no encontré nada hasta el año 90, 91, 92, 94, 2001, y luego relanzamiento 2005, 2011, y ya, párala de contar. Voy a checar qué trae, porque la verdad escuché un par de temas y me gustaron y los voy a poner el día de hoy para iniciar el programa, en este primer break musical. Este programa no está preparado como los demás. De hecho, sí, no he tenido mucho tiempo para preparar programa. He estado un poco como ocupado, ¿no? En otros asuntos. Pero bueno, aquí andamos, como siempre. Y pues vamos a darles esta musiquita para el deleite del auditorio aquí de la Nexus, ¿no? Perdón. En fin. Pero bueno, vamos a ver qué se arma, ¿no? Otra vez doble pirañiza, Otra vez va a haber dos tanques de pirañas. Va a haber doble tanque de pirañas. Para ahora sí que compensar la falta de contenido preparado el día de hoy. Les ofrezco una disculpa por ello. Espero que la selección que va surgiendo poco a poco de acuerdo al mood del público les vaya haciendo de su agrado, ¿no? Ya saben, doble pirañiza después de la segunda hora del programa. Ya durante la segunda hora, mejor dicho. Segunda hora del programa. Muy bien, Abrimos el programa con el tema Oh No, Oh Yes de Akira Nakamori. Un tema que hizo famoso precisamente Akira Nakamori en el año 86 y que posteriormente, en 1987, la propia autora del tema, María Takeuchi, lo volviera a lanzar en el álbum Request. Precisamente ese álbum Request que está, es una delicia ese álbum. La verdad es uno de mis favoritos de María Takeuchi. No me cuelguen, pero me gusta más que Variety, que es donde está Plastic Love. Sí, definitivamente yo prefiero Request sobre Variety en los trabajos de María Takeuchi. Pero bueno, al final de cuentas eso no desmerece la gran calidad musical de la gran María Takeuchi, que es sin duda una de las grandes del City Pop, ¿no? Pero por mucho. Ella y las ya fallecidas Miki Matsubara, Minako Honda, que se nos adelantaron en el camino. Y pues qué va. Tremenda música. Saludos a la gente del Discord que ya se está reportando como cada domingo. Ayatsu, por supuesto, saluditos. Bello tema para iniciar el de uno. Oh yes, HSK siempre se reporta aquí al programa. Muy buenas noches y saludos a todos. Me parece que desde Guadalajara. Saluditos. Oscar Flores desde Honduras nos saluda. Ya en sintonía del programa, nada como finalizar la semana escuchando música City Pop, claro que sí. Nanami desde Chile también nos saluda. Dice, muy buenas noches, aquí lista para disfrutar un nuevo programa. Pollo. Dice por acá Don Chilorio, saludos a todos, ¿cómo están allá? Saludos hasta Guatemala. Y al robótico en la capital de la República, llegó el gato. Y saludos a todos, así es. Pues aquí andamos la gente en el Discord, en el grupo de Facebook, el Rey del City Pop, así búsquenlo y únanse. Ya somos en el grupo 90 integrantes, 90 integrantes, de los cuales ya nos comentó mi buen Jerry allá en Monterrey, aquí cerquitas a tiro de piedra, mi buen Jerry, saludos, reportándome que me preguntó muy preocupado en la semana, le mando un saludo, estaba muy preocupado y es una duda muy genuina que quiero replicar aquí al aire porque pues entiendo que mucha gente va a tener tiene la misma pregunta. No, pero y si alguien ya la tiene clara, pues igual no está de más volverlo a mencionar. Me mandó un mensaje el pasado miércoles y me decía, acabo de escuchar en tu programa número 18, El Rey del City Pop, que faltaban pocos capítulos para terminar. No me quedó claro a qué es lo que va a terminar, si solo el final de la temporada o qué es. Te pregunto porque algunas veces no tengo la oportunidad de escucharlo en vivo y lo escucho en diferido con los podcasts. Y me gusta mucho como para que esto termine. Y la respuesta es, lo que yo le comenté, es únicamente la temporada. Vamos a llegar a 26 capítulos, ya vamos en el 20, nos quedan 6 nada más. Precisamente nos quedan 6 programas. Y a partir de ahí, vamos a tomar un hiatus de aquí hasta septiembre. Primero porque yo tengo que descansar los fines de semana del verano por otras cuestiones que ya luego sabrán, o que algunos ya saben por qué yo no hago programa los fines de semana durante el periodo estival, se puede decir. Sí, está correcto el término estival, ¿verdad? Sí, exactamente, del verano, sí. O sea, durante el periodo estival boreal yo no hago programas en fines de semana. No hago programas en fin de semana, ni en sábado ni en domingo. Para quien no lo sepa, ¿por qué no hago programas en este periodo? Entre abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, bueno, parte de septiembre. Es por la simple y sencilla razón de que los únicos días, porque como ustedes sabrán, a mí me encanta el béisbol y yo le voy al equipo de mi ciudad. Y a mí me gusta de pronto ir al estadio el fin de semana. Entonces, la única chance que puedo ir es el sábado o el domingo. Entonces, no me comprometo con hacer programas en sábado y domingo, porque precisamente es cuando me voy al estadio. Entonces, esa es la cuestión. Es un tema meramente de afición deportiva. Por eso yo no hago programas en viernes, sábado o domingo. A menos que sea algo muy, muy, muy especial, ¿no? Que sea una entrevista, algo así. Ya cambia la cosa, ¿no? Pero por eso no. Por eso la temporada va a terminar en abril. Precisamente por eso. Y ya empezamos en septiembre, ya cuando no hay temporada del béisbol. Ahora sí ya puedo estar libre los domingos. Aparte, como que luego no se me antoja hacer programa el domingo en la tarde, un día de calor, ¿no? Está fuera 35, 36 grados. No tengo ganas. Realmente prefiero estar echado en la cama ahí con el ventilador del techo ahí dando a todo lo que da. Viendo películas o jugando o estando jugando retas o cosas así. O sea, prefiero a veces estar así que estar haciendo radio. Entonces, como que no me da el mood para hacer programa en esas, en esos meses del año, ¿no? Cosas del mundo. Pero bueno, esa es la razón por la que vamos a ir a final de temporada. Aparte de que desde un principio dije que nada más iba a haber 26 programas, ¿no? Iban a ser 13, pero pegó el programa y pues ya lo alargamos a 26, ¿no? Ese es el tema ahí, ¿no? Así que bueno. Amigas y amigos, vámonos con más. Y es momento de presentarles a Mitsuko Komuro con esto que se llama Highway Rendezvous de 1983. Son las 19:23 en el tiempo central. Esto es el Rey del City Pop, que a través de Nexus no se despeguen. 夜明け待ってる街から一足先に Run away ハイウェイ包む朝もやけ散らしながら眠たげな顔したドライバー横目に走り抜けてあなた待ってるパーキング más de Mitsuko Komuro, también de este mismo álbum. Esto se llama Daytime Cinderella. Son las 19:27 minutos. Ahora en el tiempo central, continuamos. disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Con 31 minutos en el tiempo central, estamos ya de vuelta con más aquí del Rock del City Pop a través de la señal de la líder de América y nada más. Bueno, también quedé pendiente de mandarles saludos allá a la gente que se reporta en Facebook, a Fernando Flores, por supuesto, allá hasta Honduras, saluditos como siempre, y a mi buen Miguel Cortés aquí reportándome, y también a Santiago Ramírez desde Colombia, que también dice que por fin puede escuchar el programa en vivo. Igual gracias por los podcasts, trato de escuchar sin falta. Esa es la actitud. Me dice Miguel Cortés, como sugerencia te recomiendo para acabar esta temporada entrevistes a Annie K Music, una gran fandover mexicana de City Pop. Mira, no la conocía, Voy a buscar a ver qué tal. De hecho, tengo una de esas ideas de sueños guajiros de que alguien que me gustaría entrevistar. Y que yo creo que a lo mejor si le digo, yo creo que me dice que sí, capaz y sí. Porque se ve que el cuate es bien sencillón, Se ve que el cuate sí es se ve que es band el cuate, Nada más que ahí me tendría que afinar con algunos skills lingüísticos, porque sí va a estar buena. Pero a ver qué tal voy a intentarlo y a lo mejor puede ser. Puede ser para el verano, puede ser una sorpresilla, Digo, se ve que son buena onda, O sea, sí se ve que son buen rollo esos cuates. No les voy a decir quién. Algunos ya se imaginan quiénes son. Pero yo no digo que a lo mejor dicen que sí. Yo digo que a lo mejor dicen que sí. ¿Quién sabe? A lo mejor dicen que no pasa nada, ¿no? El no ya lo tenemos, ¿no? Pero sí me gustaría a ver qué pasa. Digo, uno no pierde nada con mandar un mail y decir, "Oye, ¿cómo ves?" Uno no pierde nada, De pronto necesitamos intérprete en simultáneo o ver cómo le hacemos, ¿no? O yo me afino con los skills del idioma, ¿no? Pero ya veremos. Ya veremos cómo le hacemos. Pero me gustaría, Esa estaría buena. Yo pienso que si ya se va a hacer un trancazo esa, ¿eh? Yo pienso. Ya veremos. Bueno, 19:34 minutos, tiempo central. Pues bueno, pero sí, son sugerencias. De hecho, también tengo ahí un par de ideas también para entrevistas, ¿no? Sería bueno, ¿no? También ver un poco de esta escena musical local, ¿no? Por así llamarlo. A ver qué novedades también podemos encontrar aquí, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? No, todo muy tranquilo, muy bien. Disculpen. Dicen, a mí más que me decido receso, además hay que darse tiempo para todos los gustos que uno tiene, así es. De pronto sí hay que descansar tantito. Digo, nada, que son unos mesecitos, ¿no? Medio año, es descansar medio año. Ah, caray. Ah, mire usted. Este se lo va a mandar al Jige. Bueno, ahorita se lo mandan en el corte, porque esto sí no tiene nada que ver con el programa. Muy bien. Pues nada, pues escuchamos a Mitsuko Komuro con su con estos temas del año 83. Están movidones, están movidones. Son del álbum Mishira no Koibito del año 83. Está bastante padre. De hecho, son de estos álbumes que de pronto uno se encuentra en grupos de Facebook y tipo peros, ¿no? De pronto ahí hubo un par de grupos ahí en Facebook que de pronto suben cosas, ¿no? Aparte del Rey del City Pop, que también ustedes, como comunidad, los adoro, gente, créanme. Y por ejemplo, dicho, hablando de. Igual Miguel Cortés subió por ahí hace algunos días. Y si no lo han visto, en serio, lo que se perdieron, subió un video de la biografía de Tatsuro Yamashita, Oye. Oye, qué bárbaro, Qué producción, La verdad, si no lo vieron, véanlo, Véanlo. Está, pero de pocas pulgas, como dirían antes, ¿no? Y pues sí, como lo menciona, es de los rostros más representativos del City Pop, ¿no? Entonces, chéquense el video que se mandó por ahí. La verdad está, pero uff, tremendo. Dice Ayatsu, está muy bueno ese video, sí, es que te digo, está, pero puta. Está fantástico, o sea, muy buena, muy bien documentado, muy buena. Y de hecho, chéquese su canal, O sea, el canal que tiene del mundo J-Pop y otras galaxias, la verdad está buenísimo, Yo la verdad, ¿no me he suscrito? Ah, no me había suscrito, qué idiota. Déjenme, me suscribo aquí al tío de una vez, ¿no? Aprovechando. Pensé que sí me había suscrito. Pensé que sí, luego me pasa. ¡Ah, imbécil! Fue con mi otra cuenta de YouTube. Es que tengo dos cuentas de YouTube. Y en las dos tengo premium para acabarla. Pero bueno, ahí está. Doble suscripción. Doble aguinaldo. Muy bien, ahí está. Sí, ya, es que no estaba suscrito con la que estaba aquí logueado. Bueno, ya, ahí está. Más suscriptores. Bien, esto cayó, No, chéqueselo, La verdad sí vale mucho la pena. Está muy completo. La verdad, pues muchas felicidades, por tremendo trabajo, Ese y los demás, ¿no? Porque también ahí hay otros también bastante, bastante padres, de otros artistas. El de Henry a mí me gustó mucho, el que hiciste de Henry también está bastante bueno, En serio, gente, sí les digo, suscríbanse al canal del buen tocayo, Está pero bárbaro, bárbaro. En fin. Listo, 19:38 minutos, tiempo central. Pues hablando, ¿no? ¿Cuál pondremos del buen Tatsuro? Hablando de. Tenemos un repertorio, pero yo digo que es interminable, Ah, ya sé cuál. Esta sí, hace rato que no la ponemos. ¿Esta qué tal? No, esta todavía no. Esta no está tan... A ver, esta... Bueno, de hecho, hay muchas que están padres, unas mejores que otras, ¿no? Uf. ¿Qué podremos poner del buen Tatsu? Una clásica y otra que no hayamos puesto tanto, ¿no? Esta está buena. Uf. Aprovechando, ¿no? Del buen Tatsu. Este es uno de sus grandes éxitos, Del año de 1980, de su álbum Ride on Time, esto se llama My Silent Screamer. De los clásicos, ¿no? Son de esas playlists de Tatsu que el tema este no puede ser ignorado, ¿eh? 19:40, ya volvemos. Escuchando al verdadero rey del City Pop, que a través de Nexus no se despeguen. We'll be right back. aquí con el buen Tatsu Yamashita de su álbum Ride on Time de 1980, su álbum yo creo que el más famoso que tiene. Con ese temazo sale en Screamer. Y ahora escucharemos de su álbum Big Wave. Esto se llama Jody, es de 1984. Son las 19:45. Ya volvemos aquí al Rey del City Pop, aquí a través de Nexus. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Con 49 minutos ya en el tiempo central. Estamos de regreso aquí con más de El Rey del City Pop, aquí a través de Nexus, después de haber escuchado temas del buen Tatsu Yamashita. Gran voz, referente indiscutible. Y pues bueno, escuchamos de Silent Screamer, uno de sus temas más representativos, y el otro sería Jody, del álbum Big Wave del año 84, ¿no? Que todavía sigue por ahí esa película ahí en YouTube, ¿no? Antes de que el gobierno nos la quite, ¿no? Del copyright, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, así las cosas en esta noche de dominguito. Eiji Fumio Matagetsuyatsuyitasa. Ay, Dios mío. Nos dice por aquí: muchos saludos a, a toda la banda. Espero escuchar la rola de Red, Mori Calliope. Mira, lamentablemente no te la puedo poner hoy porque pues no es City Pop. El tema es nuevo. De hecho es de un anime. Entonces sí entiendo que es Radio Anime Nexus, ¿no? Y todo el tema. Pero pues es que estamos en programa, pues ahora sí que de ¿cómo se llama? De temática, ¿no? Eso es. Entonces, he ahí el asunto, ¿no? Es de Hololive, ¿no? Si no más veo, es de Hololive. Pero si no entra para City Pop, ¿no? A menos que me corrijan por ahí, pero según yo no. De cualquier forma, pues ahí las cosas. Sí, hoy es puro City Pop, puros temas así. Ahora sí que bueno, pues el programa de eso se trata, ¿no? Es J-Pop, pero de los 70s, 80s, inicios 90s, pero que no necesariamente sean de anime. De hecho, aquí ponemos prácticamente todo lo que ponemos, nada es de anime, ¿eh? Nada es de anime. Aquí ya nos vamos más por artistas que por series, ¿no? Y créeme que abriéndote así ese mundo, Dios santo, vas a encontrar cosas bien, bien bonitas, ¿eh? Muy, muy bonita música. Igual quédate aquí a escucharnos y disfruta de la música que tenemos más adelante, porque hay cada joyita que Dios santo, es para disfrutarla, pero a todo volumen, ¿eh? Dice HSK, rolononon, sí, rolononon, tremendo, la verdad es que muy buena música, tremenda música. Muy bien, ya pusimos algo de Tatsu. Quería poner algo de Toshiki Kadomatsu, pero ya lo tengo muy sobadón, ¿no? Al Toshiki. Al que sí no tengo tan tan gastado. A ver, ¿quién no hemos gastado tanto aquí en el programa de estos intérpretes? Porque sí hay algunos que ya hemos como que les hemos puesto mucho, dedicado mucho espacio, ¿no? Bueno, Toshiki sí, bastante. A Makoto Masushita últimamente lo hemos explotado. Ya sé a quién. Ahorita le voy a poner música. Este sí está bueno, Este sí. Híjole, no me acordaba de Hiroshi Sato, Hiroshi Sato por ahí tiene un par de temas que están muy buenos, Al rato les pongo algo de Hiroshi Sato, cierto. Este cantante, ya fallecido, por cierto, él oriundo de la prefectura de Kagoshima, en la parte sur del Japón. También le voy a ponerle algo ahí de Hiroshi Sato, ¿no? Que también tiene muy buen repertorio. De hecho, hay un álbum que me gusta mucho, sobre todo por los tonos y ritmos que tiene. Es el álbum Awakening del año, no sé si lo dije bien. Awakening, ¿no? Sí, es correcto, Awakening, ¿no? Como Link's Awakening, creo que sí, ¿no? Es el álbum Awakening del año 82. No sé por qué, aunque se oye. Vaya, miren, esto que les voy a mostrar de Hiroshi Sato, esto es autotune bien hecho, Así tal cual, Porque hoy en día escuchamos mucho el autotune y uno escucha cada tontería, cada barbaridad hecha con el autotune. Pero ahorita van a ver con Hiroshi Sato la diferencia de lo que es hacer un buen autotune. Y claro, no es la pieza fundamental del tema, más bien nada más le da un estilo y párala de contar. Pero vaya que, digo, yo no soy muy fan de ello, pero créanme que cuando escuché aquí el autotune dije, ¡ah, caray! Esto sí está bueno, Oye, así, literal, yo dije, oye, qué rico lino, No, tremenda música, tremenda rola esta de Hiroshi Sato. Se llama Say Goodbye, Está bastante buena, de Hiroshi Sato. Estos cantantes ya del sur del Japón, de una parte ya muy tropical. Y pues, ¿qué va? Vamos a disfrutar música de Hiroshi Sato, pero de buen nivel. De buenas hechuras, chavos, No es cualquier cosa. Vamos a leer más comentarios, más mensajitos. Me dice Eiji Fumio Mate. Bueno, me dice que no hay problema. ¿Y de Yuiko Subokura? ¿Cómo no? Tengo varios temas de Yuiko Subokura. Tengo bastantes temas de Yuiko Subokura. De hecho, tengo tres discos de. Son tres o dos. A ver, de Yuiko Subokura tengo dos discos. Y tengo alrededor de 20 temas de ella. Así que probablemente el que me pidas lo voy a tener. Posiblemente. Quizás a lo de pronto. Porque tampoco sacó muchos discos Yuiko Subokura. Sacó como unos dos o tres. Y tengo dos de tres más o menos. Entonces, posiblemente lo que me pidas de ella sí lo tengo. Que por cierto, de Yuiko Subokura no tuvo una carrera tan larga ni tan prolífica. Pero los temas que llegó a sacar. Ay, Dios mío, qué cosa más hermosa, Lo que es lo que es el álbum Always in Love, que también tiene por ahí tiene un par de temas buenos. Mi favorito sin duda es el de Tsukanoma Yotoki Bito o Give Me Taboo, también ese es digamos el más famoso. Y hay otro que se llama Shooting Star, ¿no? También de sí exactamente, Shooting Star del año 91. El otro, el de Give Me Taboo, es del año 86. Este Shooting Star que les digo es del año 90. Híjole, qué buena música también tenía Yuiko. Lástima que como que no. Como que ya no incursionó tanto en la música. Como que no. A lo mejor no pegó tanto en su época. Pero hoy en día. Hoy en día no sé. Pero la verdad es que. Sí tenía buenas hechuras como cantante, Yuiko Subokura. Pero bueno, así es el mundo musical, ¿no? Así es el mundo musical, así a veces es este negocio. A veces pegas y eres un hitazo, como ocurrió con Tatsuya Mashita, como María Takeuchi, entre muchos otros intérpretes de alto nivel. Y a veces nomás no lo haces, ¿no? Por más que tengas talento, nomás no se te hace dar el golpe, ¿no? Pero así es el negocio, ¿no? Así es esto. Así de cruel es la farándula, ¿no? Así pasa. ¿Ustedes qué opinan? Porque, créanme, yo he escuchado muy buenas voces, pero de pronto. No, pues nada más sacó un disco. Como Takako Mamiya es otra, ¿no? ¿Recuerdan? De hecho, ya hemos hablado de Takako Mamiya aquí en el programa antes. Y sí, también es otra de estas intérpretes, nomás sacó un disco. Venía de hacer venía de un grupo que se llamaba, creo que se llamaba Pau. Allá a finales de los 70s. Y luego en el 82 debuta como solista con su álbum Love Trip. Y ya no se supo más de Takako Mamiya, Nada de nada. Y tenía un talento tremendo, Takako Mamiya. ¿Y qué pasó? Nada, no se sabe absolutamente nada. A la fecha se desconoce su paradero. De esas cosas, curiosas, ¿no? Hay otras de las cuales tampoco he sabido mucho. Sé que ya no le entró mucho a la cantada, que bueno, que ya su carrera fue de declive. Noriyu Ikeda, que era otra que tenía una gran voz. Y que inclusive su álbum Dream in the Street se lo produjo Tatsuro Yamashita, hablando de él. Eso fue en el año de 1980. Pero, ya estamos hablando de otras épocas, ¿no? En fin, pues bueno. Vamos a poner más música. Vamos a escuchar a Hiroshi Sato, que lo pusimos en el programa 1, ¿eh? Creo que ya nadie se acuerda que en el programa 1 tuvimos música de Hiroshi Sato. Nadie se acuerda. Pero pues no pasa nada, ¿no? Aquí revivimos, musicalmente hablando, a Hiroshi Sato. Ya fallecido, él falleció me parece que en 2011. Ya tiene rato, tenía cáncer de Hiroshi Sato. De hecho, en Kagoshima es una figura muy muy recordada porque pues era uno de sus artistas locales, ¿no? Que llegó a triunfar en la escena musical japonesa. Poca representación de Kagoshima en la música en Japón, al parecer. Del año 80 y... ¿qué dije? ¿81? Madres, ¿qué año era? Es del año 82, ¿cierto? Sí, sí, del año 82. Del álbum Awakening. Esto se llama Say Goodbye de Hiroshi Sato. 20 en punto, continuamos. Chequen ese autotune bien hecho, ¿eh? And say goodbye. Ritmo del mismo Hiroshi Sato del año 85 del álbum This Boy. Esto se llama Shiny Lady. Son las 20 horas 3 minutos en el tiempo central. Esta es la radio Anime Nexus con el programa El Rey del City Pop. No se despeguen. Your man, 'cause you are waiting. Boshino, Kangen, Kimiwa, it's another poker face. Ikari habite, hajike desu, my heart. Kono atsui suna no yakusoku, don't forget. Baby, 覗いてごらん Come on baby 俺は夢じゃないから Looks bright in the sun del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta con más de el rey del City Pop, así que bueno, pues ya, gente bonita, se va a venir el momento, pues, que la gente espera en esta segunda parte del programa. Recuerden que hay doble pirañiza. Hay dos tanques de pirañas listas para escoger pedido en unos instantes más. Doble oportunidad. Ya lo saben, dos oportunidades para agarrar pedido. Así que bueno. Bien. Recuerden que para hacer pedidos en el programa hay que participar en el tanque de las pirañas. Y es, ya saben, yo dejo un post ahí en el grupo de Facebook en el cual los primeros tres alcanzan pedido y el resto pues tendrá que curarse de sus heridas de las mordidas de las pirañitas, ¿no? Así que tienen que estar ahí pendientes al momento de que yo mande el post, rápido hacer copy paste del pedido que tengan y pegarlo al tiro para alcanzar pedido. Recuerden, hay dos oportunidades para obtener pedido musical. No, si no entran a la primera, pues ya entrarán a la segunda sin las pirañas más bravas. Así que pues será un poquito más apacible la cosa. La semana pasada, de hecho, batallamos en el segundo tanque de pirañas porque hubo mucho rato sin que alguien agarrara el último pedido. El último. Así que bueno, ahí está la oportunidad para la doble pirañiza el día de hoy, ¿eh? De hecho, pues ahorita ya vamos a tener lista. Es más, de una vez, ¿no? Sí, pues ya es la hora. Ya es la hora, exactamente, sí, cierto. Es verdad, a ver. Alerta pirañas. Pónganse a las vivas, los que ya quieran hacer pedido, vayan a hacer pedido al programa. Pónganse alerta, porque la única forma de tener pedido en el programa es participando en el post. Esto es por un tema de igualdad de circunstancias con todo el auditorio. Dice Nanami, sin adrenalina no tiene chiste. Sí, yo lo sé, pero. Pero al final del día. Al final del día. Pues es que ahora no tenemos tanta música preparada, ese es el tema. Entonces ahora ustedes me ayudan a rellenar este programa. Ahora ustedes querían programa, ahora me ayudan. Ok, alerta pirañas. Pedidos musicales acá. Van las reglas, el día de la fecha que estamos a 20 de febrero. Alerta pirañas, tanque 1. Es el primer tanque de pirañas. 20 de febrero del 2022, ahí va a decir el día de la fecha. Literalmente el post va a decir, alerta pirañas, tanque 1. Pedidos musicales acá. Y luego las reglas. Reglas, importantísimo. Solo City Pop. Un pedido por persona. Los tres primeros ganan pedido. Ahí está el post, ¿eh? El post, pónganse ahí a las vivas, ¿eh? Ya preparen el copy paste. Si ya hicieron pedido, ya lo tienen en mente, cópienlo. Y en cuanto aparezca el post, váyanse, pero atropellen al robótico, písenlo, háganle lo que quieran al robótico. Pero pónganle ahí su post, pongan ahí su pedido. Solamente ahí va a haber pedidos. Listos. El tanque se abre a la de one, a la de two, tres. Y se está publicando ahora. Ahora. Corran, pirañas, corran. El tanque está abierto. No ha caído nada. Ahorita vamos a ver quién cae primero. A ver si ya cayeron. Ya cayó uno. Ya cayeron dos. Cayeron tres. Madre mía, Willy. Híjole. Esto estuvo pero cardíaco. Vamos a ver cómo quedaron. Porque ya fueron como cinco de... Hijo de su madre. Siete de un jalón. Madre mía, esto va a estar pero... Uf. A ver, ¿quién alcanzó primero? Vamos por más reciente. No es cierto. Ay, Dios mío. Esto está... A ver, todos. A ver, por orden cronológico. Ahí está. Ok. Por orden cronológico. Amy Fumiko ganó el primero. Y se puso a las vivas, ¿eh? Breaking Heart de Yuko Subokura. Miguel Cortés me pidió Disco Gal de María Asahina. Ok. Oscar Orlando me pide por acá. Me pide otro tema. Este no sé cuál es. Ahorita lo veo. Pero ya me lo mandó. Y quedaron fuera Chilorio, Nanami, Fernando Flores, Ayatsu. Y todavía siguen escribiendo. ya. Pedidos cerrados. Alcanza pedido los primeros tres. Dios santos. ¿Sí son así? 11. Ay, Dios santo. Es que cayeron todos juntos, ¿eh? A ver, voy a revisarlo nada más. No voy a hacer. Sí, ¿no? Sí, el orden fue correcto. Ah, no, espérenme. A ver, voy a hacer una corrección. No, Oscar Orlando no alcanzó, ¿eh? A ver, ya los ordené por más recientes. Primero. Y ahí me los acomoda ahora, así que, a ver, es que... Se muestran los más recientes en primer lugar, sí, ok. No, sí, ay, es que, a ver... ¿Está bien el orden? A ver. A ver, los voy a volver a reordenar. Sí. Sí, Eiji Fumio es el 1 y Miguel Cortés es el 2. Aquí la bronca es el tercero, ¿eh? El tercer pedido está en la duda porque en una me aparece Chilorio. Pero si los pongo por todos... Es que están... ¿Saben qué? Siento yo que el de Oscar Orlando y el de Chilorio quedaron quedaron al mismo tiempo, ¿eh? Porque en un orden están volteados, están inversos. Ay, caray, si estuvo de fotografía. ¿Cómo le hacemos, gente? ¿Cómo le hacemos con ese? Porque ahí hay un empate, ¿eh? Ahí sí puedo decir que primera vez en el programa que tenemos empate en los pedidos. El 1 y el 2 ya están definidos, falta el 3, ¿eh? O le damos pedido a los dos. ¿Cómo ven? Estuvo pero durísima la pirañiza, ¿eh? ¡Hijo de su madre! ¿Empate? Ok, entonces bloque de 4. Perfecto, bloque de 4. Ya. Vamos a ser justos. Fue empate, bloque de 4 entonces. Vamos a hacerlo de a 4. Dice, estuvo tan bravo el tanque que tengo pirañas enredadas en el cabello. Muy bien. Empate, vamos a darles empate. Está bien. Está bien. Ok. Acuérdense que es el primer tanque de pirañas. En el siguiente bloque viene otro, Viene otro. Pero creo que, como aquí vamos a dar 4, pues yo creo que lo justo es que en el otro queden 2, ¿no? O no sé. Bueno, ya vemos ahorita cómo le hacemos. Si no ajustamos los tiempos, chingues, man, ya total que. ¿Qué puede pasar? Muy bien. Así le hacemos. Vamos a poner 4 pedidos, ya. Eso es todo, 4 pedidos. Y en el otro ponemos 3, ya. Para que, para que todo el mundo esté contento. Todos felices. Nadie se queje, ya. Así le hacemos. Vámonos pues, 20 horas 16 minutos. Este es un bloque de One Hit Wonders, por así llamarlo, ¿no? Temas de artistas talentosas que no tuvieron carreras largas. Una de ellas, Yuiko Tsubokura, que pues tuvo este exitazo en su álbum Always in Love del año 86. Esto se llama Tsukanoma Yotogibito, también conocido como Give Me Taboo, del año de 1986. Son las 20 con 17 minutos en el tiempo central. Esto es el Rey del City Pop, que a través de Nexus no se despeguen. De mis temas favoritos de Yuiko Tsubokura, sin duda alguna. Ahora escucharemos a Takako Mamiya con esto que se llama Midnight Joke, del año 82, de su álbum Love Trip. Son las 20:20, continuamos. Because Gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Horas 27 minutos ya en el tiempo central. Estamos de regreso con más del Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Acabamos de escuchar un bloque de One Hit Wonders con Yuko Tsubokura con su Kanoma Yotoki Bito del año 86 de su álbum Always in Love, y a Takako Mamiya con Midnight Joke. Yo creo que es su tema más famoso, ¿no? Del único álbum que sacó Love Trip en el año 82. Una lástima, porque realmente sí tenía mucho potencial Takako Mamiya, y desde entonces completamente desaparecida de la escena musical. No se sabe nada de ella en absoluto. En absoluto se desconoce su paradero. Sabrá Dios qué habrá pasado con ella, Pero bueno, como les digo, así es el negocio este de la farándula, Así es. Y ni qué decir. Veinte horas con 28 minutos en el tiempo central. Vamos a empezar ya con la parte de la pirañiza, parte 1, Nada más déjenme tantito porque tengo ya que preparar aquí los pedidos de la pirañiza, parte 1. Porque sí va a estar tremendo esto, Apenas conseguí uno. No he revisado ahorita los demás. Pero sí, sí estuvo, pero... estuvo peladísimo esto, Encontré ya el tema este que me pidieron de Yuko Tsubokura, Breaking Heart. Este sí no lo tenía, Del año 89, del soundtrack de Kimagure Orange Road. De hecho, Yuiko Subokura, por lo que estuve viendo, interpreta uno de los endings también de Kimagure Ranch Road. Es el... es el segundo opening, de hecho, de Kimagure Orange Road. De las ovas, más precisamente. De las ovas. Y de los... Y de... Bueno, eso es de las ovas, ¿no? Ok, ahí está. Sí, este tema... Breaking Heart es un tema de inserto del episodio número 13, por lo que estoy aquí viendo. Lo interpreta precisamente Yuko Subokura, es del soundtrack. Este es un tema de inserto. Y de los así temas de intérpretes así que conocemos como City Poperos, ¿no? Está Kagami no Naka no Actress de Meiko Nakahara, que es el tercer opening. Este pues está inclusive, pues de hecho así se llama el álbum, ¿no? Actress in the Mirror, ¿no? Que es la traducción en inglés, así se salió el álbum. Actress in the Mirror de Meiko Nakahara del año 87. Y el tercer ending precisamente que es este Dance in the Memories. Que es el tercer ending que también está justamente en ese mismo álbum, este Actress in the Mirror. Del año 87-88 por ahí más o menos. Esto parte del soundtrack de este anime Kimagure Orange Road, también muy, muy popular en su época. En España lo llamaron, oigan esto, En España fue conocido como Johnny y sus amigos. Oye, hostia, tío, mira, pero qué guay. Hijo de la madre. Ay, no te creo. En Francia se llamó Maxi Compañía, así lo tradujeron en francés. Maxi Compañía. No sé cómo se pronuncia el le guagua de le francés. No tengo idea, pero. Dios mío. En Italia lo llamaron. Es casi magia, Johnny. No, Dios mío, ¿qué traducciones eran las de los 80s, eh? Esos 80s, las traducciones de los 80s. Madre mía, Willy. No te las creo, eh. No te las creo, ¿eh? Están pero bárbaras, ¿eh? Ay, a todo gas, hijo de la mañana. Y justamente revisando aquí el dato, ¿no? Revisando ese dato. ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía, güey! ¡Madre mía! Bueno, ahorita ya tengo un pedido. Me falta otro, el de Miguel Cortés. Que es este. Hasta con videoclip me lo mandó. A la madre. María Asahina con el tema Disco Gal del año 79. Ájale. ¿Y es el midi oficial? ¡Madres! ¡Órale! Esto está padre, ¿eh? Digo, apenas los ando descargando, gente. Es que sí estuvo bien intensa la pirañiza ahorita, ¿eh? Y luego son cuatro, ¿eh? Cuatro pedidos los que nos cayeron. Dios mío, estuvo pero bárbaro. Oigan, pero ¿qué traducciones esas, japonesas ochenteras? Digo, europeas ochenteras. Digo, y gracias a eso tuvimos, Caballeros del Zodíaco, ¿no? Que viene de la traducción francesa. De Chevaliers du Zodiac, ¿no? Es una... Oiga, nada más, ¿eh? Oiga, nada más. Qué cosa más extraña, ¿eh? Ok. No. No, es que en serio, sí se pasaron, raza. Se pasaron. ¿Qué quieren que les diga, gente? ¿Qué quieren que les diga? ¿Sí se pasaron con esas traducciones? Digo, entiendo el contexto, ¿no? Quiero entender el contexto. Pero como que sí se les pasó un poquito la mano. Creo yo. Ay, madre. Ya tengo el pedido aquí de Miguel Cortés. Ya está. Ya van dos. Y me faltan dos. Me falta el de... el de Chilorio. Glasnos Ojen de Momoko Kikuchi. Ese sí lo tengo ya. Ahí está. Este es del año que es. Este es del 93. No es cierto. No, eso no puede ser del 93. Ni 87. Es del 87. Ni a palos. Eso era del 80 y del 93. Bueno. Y el pedido que nos mandó Oscar Orlando. Ahorita necesito investigar un poco más al respecto. Voy a tener tiempo ahorita en el corte para descargarlo, conseguirlo, etiquetarlo y ponerlo debidamente. De Aiza. Ah, ok. Risk. A ver. A ver, a ver. Seishiro Kusunose. Ok. Este no lo tenía. Bien, ahorita lo descargamos también. Bueno, pues yo creo que ya están todos, ¿no? Ya tengo todos los pedidos de esta primer tanda. Ok, vámonos ya con el primer pedido de esta pirañiza. Amy Fumio nos pidió esto, que se llama Breaking Heart de Yuiko Tsubokura del año 80 y... iba a decir 90 y tantos, no, del año 89. Es del soundtrack de Kimagure Orange Road. Son las 20:36, continuamos. Esto es el Rey del City Pop, que a través de Nexus no se despeguen. We'll be right back. Bueno, pues hasta ahí fue ese tema que nos pidieron de Yuko Tsubokura, Breaking Heart, del año 89. Ahora escuchamos a María Sajina con esto que se llama Disco Gal, del año de 1979. Lo pidió Miguel Cortés ahí a través del Facebook. 2040, volvemos. You can try. Onegai yo. You can try. Sukoshi dake. Ichido dake yo. Only once. Rhythm ga karata jiwo. Hashiru wa. I can dance. Escuchamos el pedido de Chilorio, que nos pidió Glass No Sogen de Momoko Kikuchi, del año de 1987. 20:43, ya estamos de vuelta. Thank you. Buen tema de Momoko Kikuchi, parte de este movimiento de Idol Showa de la década de los 80s. Soy muy jovencita Momoko Kikuchi, pero qué gran voz. Y pues bueno, ahora escuchamos a Seishiro Kusonose con esto que se llama Risk de 1988. Lo pidió Oscar Orlando Flores, allá hasta Honduras, saluditos. 2048, continuamos. Sí. sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. .52, estamos de regreso. Alerta pirañas, ahí va el tanque 2. Se va ahora y pónganse buzos caperuzos que ya está el post de los pedidos listos. Ahora sí. Reglas, un pedido por persona, los dos primeros ganan. Los dos primeros ganan y los que ya ganaron pues no participan, ¿no? Así de sencillo. Así que ya, tengan listo su copy paste. Espero que no lo hayan desperdiciado, que no lo hayan borrado, porque ahí va. Fernando Flores ya nos mandó un tema de Hippo. Ya tenemos el primer ganador. Y ahora más esperamos quién se lleva el segundo pedido de la Pirañiza Tanque 2. Y Nanami se llevó el segundo, que es Caribbean Night de Meiko Nakahara. Ahí está. Ahí está. Fernando Flores y Nanami ganaron su pedido en la segunda ronda. Ya ahora sí. Con esto nos vamos rapidísimo. A Fernando como que le gustaron los temas de Hippo, ¿eh? Porque últimamente me ha pedido bastantes de ella. La verdad sí tiene muy buen repertorio musical. Es del álbum Hippo's Harmony del año 85. Ahorita lo vamos a poner este tema. Y de nada me pidió Caribbean Night, que es un tema que ya tengo. Este de Hippo lo tengo que descargar. Esperemos que todo sea de su agrado en esta noche de domingo, ¿no? Ya nada más falta saber cómo se llama el tema que me pidió acá el buen Fernando. Aquí ya nada más Google Translate, ayúdame tantito. Vamos rapidísimo, Watashi ni Tsuite se llama el tema que me pidió por acá el buen Fernando. Ahí está. Watashi ni Tsuite. Vámonos rápido con lo que tengo a la mano, porque sí, el tiempo está, pero encima, En lo que se descarga el tema de Fernando, vámonos con Meiko Nakahara y esto que se llama Caribbean Night, lo pidió Nanami desde Chile, 20:54, ya regresamos para despedirnos. We'll be right back. buen tema este, Caravan Night, del año de 1988, del álbum de Actors in the Mirror, de Meiko Nakahara. Es lo que nos pidió Nanami aquí a través de la líder de América y nada más. Ahora escucharemos a Ippo con esto que se llama Watashi ni Tsui. Te lo pidió Fernando Flores desde Honduras. Y ya con esto despedimos el programa. Les agradezco mucho el favor de su atención. Los invito a que nos escuchen el próximo domingo a la misma hora, aquí a través de la señal de la radio Anime Nexus. Se despide de su amigo y servidor, el sencillo Inuyasha, deseándoles que tengan una excelente semana. Hasta entonces, gracias. ¡Suscríbete al canal!